Capítulo 22 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 22. Y dijo David: Esta es la casa de Jehová Dios, y este es el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y señaló de ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, aparejó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho metal sin peso y madera de cedro, 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David madera de cedro innumerable. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le aparejaré lo necesario. Y preparó David antes de su muerte en grande abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y mandóle que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo. Porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí, yo en mi estrechez he prevenido para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de millares de talentos de plata. No tiene peso el metal ni el hierro, porque es mucho. Asimismo, he aprestado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos oficiales, canteros, albañiles y carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del metal y del hierro no hay número. Levántate, pues, y a la obra, que Jehová será contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que diesen ayuda a Salomón su hijo, diciendo: ¿No es con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado quietud de todas partes? Porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sujetada delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario del Dios Jehová para traer el arca del pacto de Jehová y los santos vasos de Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Fin del capítulo 22.